buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, antes de empezar este programa, en este día casi de verano que tenemos en Gijón, es una auténtica locura de finales de febrero. Pues bueno, cuando estaba el otro día trabajando, me mandó mi amigo Jairo de Cinefagia, que es el otro programa que hay aquí en Radio Crash. Y bueno, pues me decía eso, que Juan de Pablo se había retirado, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé pensativo y me fui al pasado cuando empecé yo a escuchar radio allá en Madrid, y allá en el año 1980, y de los compañeros ahí del colegio Orfanas de los Mar, donde estaba yo, que estaba interno, pues me decían, oye, tienes que escuchar un programa que se llama Flor de Pasión. Y bueno, estuve escuchándolo muchos años a diario, cuando estaba en principio estaba en Radio Madrid. Y me llama muchísimo la atención esa forma que tenía de hacer radio, era algo encantador. Y ahí descubrí un montón de música, un montón de grupos de los años 60, especialmente las francesitas, como se decía Juan de Pablo. Bueno, pues hoy voy a dedicar el programa a él, no creo que me escuche. Y cuando la gente me pregunta, bueno, tú para hacer radio, ¿en qué gente te inspiras? Y yo tengo dos, ¿no? A Chifu Cifuentes, el que hacía, para descanse, que hacía el programa Días Internacional en Radio Clásica, antiguamente Radio 2. Y, por supuesto, Juan de Pablo y su Flor de Pasión, que me volvía completamente loco. Bueno, pues si me estás oyendo, Juan, desde aquí un recuerdo muy grande, que yo fui un gran fan tuyo. Bueno, vamos a Bacanal Musical, que vamos a hacer un programa muy variado y casi todo en inglés. Vamos a empezar con una banda de blues histórica como es Savoy Brown. No quiero pisarle a mi amigo Arturo de Movida en la Cantina, que ahí sabes, el último programa que hay los miércoles, que está dedicado al blues. Y voy a poner una canción que se llama Little Rock, que bueno, cuando estaba preparando el programa, me acordé de este grupo, dije yo, voy a ponerlo porque más este LP, Street Corner Talking, tiene lo que es una portada fantástica, que es así como un dibujo en plan underground, y bueno, tenés que buscarlo para ver qué guapo es. Bueno, voy a ponerlo, esta canción, que está más que bien, vas a gustar absolutamente a todos, porque más es Latin Rock, pero también Rock and Roll on the Radio, como aquí, como Radio Crash. Vamos para allá. Bueno, ahora. Savoy Brown, Latin Rock, Rock and Roll on the Radio del año 1971. Todo un discazo. Bueno, vamos a irnos con un grupo diferente, bastante diferente, como es el grupo italiano. Se me ha quedado la radio después, segundín. Tengo aquí un pequeño problemilla, pero nada, ya lo tengo solucionado. Pues bueno, como iba diciendo, vamos con un grupo italiano que se llama Radio Days. Como veis, estamos hoy muy metidos en la radio. Que empiezan el año 2005 y bueno, llegan a sacar 4 LPs en aquellos años. Bueno, está formado por Darío Persi, guitarra, voz, Mateo Barita, bajo, y Paco Orsi, batería. En el 2016 sacan un álbum, Back in the Day, y vamos a escuchar la canción que da nombre a este LP de este grupo, que se llama Radio Day. ¿Sabes qué os parece este grupo italiano, que no creo que los conozcáis muchos, que fue lanzado al mercado por Sapphire Records? De Radio Days. Bueno, vamos a irnos con un grupo de Chicago, ya sabéis, del estado de Illinois, que se llama Phil Yates and the Affiliates. Ya sabéis que mi inglés es realmente desastroso, si me lo tenéis que perdonar. Y vamos con su último LP del año 2018, Party Master, que es una discográfica que se llama Futureman Records, un poco rara, pero bueno. Formado por Richard Bardini, guitarra, Jay Leon, bajo, Phil Urban, batería, y Phil Yates, guitarra, voz. Voy por una canción que se llama My Favorite Band, a ver qué os parece. Porque bueno, yo creo que estos grupos que estoy poniendo no es que sean muy conocidos, pero bueno, vamos para allá, que mola mucho esto. It's 5 a.m. Genial, la verdad. Este tema, la que me mola. Cuando estuve haciendo el programa, lo encontré, me mola muchísimo. Fairyage, Sunday Fairyage, este tema del año 2018, es el EP Party Music. Vamos a irnos con, bueno, vamos a irnos con un grupo que también, de estos que cuando siempre os digo yo, pues preparando el programa, pues me pongo por internet a mirar una cosa, otra, muchos grupos no los conozco, otros sí, depende, en este caso es Roger Joseph Manning Jr., que nació un 27 de mayo del año 1966 en Los Ángeles, California. Y bueno, fue fundador de bandas como Yellow Fish y o The TV Ages, que después escucharemos un tema de ellos. Bueno, vamos a poner una canción que se llama What You Don't Know About The Girl. Es una canción del año 2006 y bueno, a ver qué os parece. A mí me gustó mucho, ¿eh? A ver qué os parece. Vamos para allá. Antes, ¿cómo se llama el EP donde está esta canción, ¿no? What You Don't Know About The Girl, que se llama Solid State Warrior. Bueno, os lo digo para que sepáis, el año 2016. Si alguien lo quiere buscar, bueno, lo puede encontrar perfectamente. Vamos a irnos con el grupo que os decía anteriormente, TV Ages, que es un estilo completamente diferente, que lógicamente está formado por Joseph Manning Jr., Jansson, también estaban Jansson Fagner y Brian Reitzel. Bueno, estos nombrecillos alemanes no me salen muy bien. Y bueno, tienen solo este LP que lanzaron en 2006 en el Japón. Y que se llamaba el LP, como es eso, TV Ages. Y fue lanzado por Noise y McCarthy Records. Bueno, ponen esta canción, Over the City, a ver qué os parece, que hace poco ya sabéis que hubo, pues bueno, un certamen de música electrónica en el aquí en Gijón. No llega a ser el típico música electrónica, bueno, es así un poco tal. A ver qué os parece, ya veis que es diferente esta canción a la que escuchábamos anteriormente. Over the City. Bueno, yo creo que la gente que fue a hacer también esta canción le puede haber gustado. Over the City de TV Ellis. Bueno, vamos a irnos con un clásico ya aquí de Bacanal Musical, como es Moon Martin, que ya sabéis que es un grupo, es un cantante que a mí me gusta muchísimo, siempre lo pongo. Luego hago un programa de música en inglés, siempre me cae un tema. Lo que pasa es que, bueno, tengo que comprar más discos porque ya empiezo a repetir. Voy a poner una canción, Hot House Baby, que está genial. queréis, queridos oyentes, como siempre, fenomenal Moon Martin, ¿no? Que tiene una marcha grandiosa, este gran artista norteamericano. Vamos a irnos también a Estados Unidos de América, a Nueva York, con uno de esos grupos que a mí, bueno, me vuelven completamente loco, que es Television, y es el EP Marking Moon de finales de los años 70, exactamente del año 1977. Va a haber una canción que todavía no puse de ellos, Fricción. Mira, el otro día me encontré con un amigo y la veré este LP que no conocía, y después lo escucho y mi amigo Antonio me dijo, uf, está genial, mira, es un clásico, Antonio, clásico que no es tan clásico porque mucha gente no conoce ni a este grupo ni a este LP. Marking Moon, Television, Fricción, 1977. La verdad que vaya pena no poder escuchar a este grupo en directo, ¿no? Que deberían de ser realmente una cosa muy fina ver a televisión en directo. Bueno, vamos a irnos aquí a España, con un grupo que se llama Maybe Tonight, que solamente sacan un LP en el año 2010 por Sorbet Records. Y bueno, voy a poner una canción que es como se llama el disco, es Weird Past, y la canción se llama Weird Past. Os voy a poner ahora mismo a ver qué os parece este Maybe Tonight. Feeling my heart, feeling with your kisses. Feeling my heart, and don't make me cry. Bueno, tenéis que pediros perdón porque cuando, bueno, empezó la canción está un poquitín alta. Bueno, a veces aquí en los controles, pues suelen pasar a veces estas cosas en esta santa casa que es Radio Croacia, en el 105.0 de la FM. Vamos a poner una canción ahora que tenía ganas de escuchar porque llevo unos días pues muy estresado, muy nervioso. Bueno, esta vida que hacemos todos con, bueno, preocupaciones, como tiene todo el mundo tiene sus preocupaciones y sus historias. Y entonces, cuando estoy así nervioso, me acuerdo de aquella película, Absolute Beginners, que por cierto fue un fracaso, que estaba David Bowie ahí de productor y demás, salía él, por supuesto. Y bueno, pues en un momento de la película sale Ray Davies cantando una canción, Quiet Life. Pues bueno, pues durante la película es el padre del protagonista y llega el fotógrafo, que es el protagonista, que es un chaval joven. Y bueno, el pobre hombre, el padre es lo que dicen en italiano, un cornudo contento, ¿no? Bueno, pues su mujer anda por ahí liándose en la casa, en la pensión que tienen. Y ese simplemente lo que quiere es vivir tranquilo, como queremos vivir absolutamente todos en esta sociedad que vivimos tan estresante. Voy a poner esta canción porque me quiero relajar. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. If I see no evil, bueno, no sé qué ha pasado aquí, que se me ha cortado la canción. Bueno, no pasa nada. Vamos para atrás y la vuelvo a poner. Esperemos que no quiero tener de nuevo problemas. Ay, vamos a ver. Ay, a ver. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. If I see no evil, I ask no questions and I hear no lies. Can't communicate with minds that are small. With some people it's like talking to the wall. And the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight, not tonight. All I want is a quiet life, anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat and be content with a quiet life. Eventually between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak my mind. Keep still and have a quiet life, anything for a quiet life. I could easily my tongue, start a row, but why stop now? Give your daddy a quiet life, give your mama a quiet life, anything for a quiet life. Bueno, queridos oyentes, os aconsejo absolutamente a todos que veáis esta película, As of Beginners. Y bueno, voy a hacer una pregunta, que sé que siempre hago una pregunta para el concurso del vinilo del millón de euros, que es la siguiente. En la película de As of Beginners, ¿quién era el director? Es bastante sencillo, es buscarlo. Ya sabéis que tenemos que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Y ahora vamos a hablar de un grupo de aquí, de Gijón, que bueno, el próximo 1 va a haber un concierto en la sala Acapulco, que bueno, exactamente es el 1 de marzo, no sé, que pensé que era el 1 de mayo, que va a ir Fontoria, Voodoo Grass y La Noche Más Larga. La Noche Más Larga pues está compuesto por la gente que está, que son 5 miembros, pues hay dos compañeros nuestros de Radio Crash. Perdonad, que tengo la voz un poco tomada. Está Estefan y Marina, que tienen cientos programas aquí en esta santa casa, que es la Caracola Espacial que hace Marina, que es un programa para niños, y la Bárbara, que es un, bueno, un programa muy entretenido que se hace por la mañana los lunes, que es de tipo, bueno, pues informativo y tal. Tienes que escucharlo porque la verdad que son dos cracks, programas muy diferentes. Y bueno, entonces este grupo que se llama La Noche Más Larga está formado por Marino Amorro, tu contrabajo, Marina Ardimoño, voz, percusión, Armando González, bajo, y Willy, eléctrica. Bueno, tenéis que perdonarme porque ando con la gafa fatal y tengo, me lo mandó esto Estefan por WhatsApp y no lo leo muy bien. Bueno, espero no haberme equivocado. Entonces vamos a aprovechar para escuchar este grupo que acaban de sacar un CD, que os aconsejo a todos que compréis. Aquí en esta santa casa hemos estado todos ya, bueno, emocionados, pero bueno, que unos compañeros saquen un CD, pues siempre tiene eso. Okay, bueno, vamos a escuchar la primera canción, así tengo aquí el CD, aquí a mano, que se llama Place to Find. Bueno, esto es también este grupo, La Noche Más Larga, también cantan en inglés y bueno, hacen folk, vamos a poner ahora mismo, esperemos que suene todo esto bien, vamos a poner el play. Ah, pues sí que va bien, sí. A ver, el CD, ahora. In a place where the sun always shines, the water flows strong enough. of love into the mist of lakes and seas. Find the gold to melt with tears, and down the creek of the time of blues, seal the love. Son de Kentucky. O la siguiente canción se llama Little Green Red Man. Ooh. Bueno, vamos a volver a recordar lo que es este concierto. Este concierto se llama De Raíz y Sin Andarnos por las Ramas, que se va a hacer en la sala Acapulco, lo que es el Casino de Gijón, el viernes 1 de mayo. Y podéis comprar las entradas en Toma 3, en La Industria, en Sama de Langreo, y en Luanco, en la Taberna de Hank. Bueno, la venta anticipada son 5 euros y la taquilla 8 euros. Bueno, ya os lo voy diciendo. Y no os podéis perder este festival de Fontoria, Woodgrass y, por supuesto, La Noche Más Larga, que son nuestros amigos de aquí de Radio Crash. Bueno, vamos a seguir con el programa, que bueno, es que yo esto no suelo hacerlo, pero claro, lógicamente, Estefan y Marina, pues bueno, tenemos todos aquí muy en el corazoncito. Vamos a seguir con un grupo británico de Londres, de Jet Set, que es una banda de los 80, que en esa década sacaron 5 LPs, y bueno, y casi todos los sacaron en una discográfica que se llama The Dance Network. Está formado por Melvin Tupboth, Paul Bever, guitarra, Angus Naval, teclados, y Mickey Dees, batería. Y vamos a escuchar una canción que es del año 1988, su LP 5, King for a Day. ¡Vamos para allá! Once in your life, you'd have it all your own way. If you were king for a day, making everything right, then watch it fading away. If you were king for a day, with nothing else to do but sit and smile, life must be so worthwhile. You're really earning your pay. King for a day. Queridos oyentes, esto es una canción que está más que bien, King for a Day de Jet Set, exactamente. Que bueno, es que mi inglés es realmente desastroso, como siempre os digo. Y bueno, ahora ya para terminar, este bacanal que veréis fue muy, muy variado. Hemos puesto absolutamente de todo. Y empezamos hablando de Flor de Pasión, pues vamos a terminar con la sintonía de ese programa, que era un programa que no sé la cantidad de años que estuvo en las ondas. Una canción que de Paul Mauret, ya sabéis que mi francés también es fantástico, y bueno, no voy a pronunciar lo que es el título porque estoy harto de hacer el ridículo. Alguno me manda un email a, bueno, que sabéis que bacanalmusical@yahoo.es, me podéis mandar lo que queráis, y alguno me dice, chico, ¿este es alguna clase de inglés o de francés o lo que sea? Porque, madre mía. Bueno, pongo esta canción que era la sintonía de Flor de Pasión, ese gran Juan de Pablos que se nos retiró, que bueno, tiene sacado varios CDs con su música y bueno, Están bastante bien, tengo yo algunos en casa. Y bueno, me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Y sed muy, muy, muy, muy buenos y felices. Espera, a ver, ya empezamos con las chapucillas. Porque claro, a la bruja avería, los electroduendes siempre están danzando por aquí. Tienen esa fantástica habilidad de colarse cuando no quieren. Y bueno, ya sabéis que aquí está, va. Casi me ha metido la pata. Bueno, soy un poco... Por eso siempre digo que lo tengo muy referenciado a Juan de Pablos, porque soy igual de chapuzas que él. Bueno, vamos para allá. Vamos a arrancar. Eso es.